Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Miércoles 15 de julio del magnífico 2020. Son las 8 de la tarde y estamos año aquí, épico. Año épico y estábamos aquí en directo en Radio Topo. Radiotopo.org, así-así.org. ¿Qué más datos te sabes, compañera? Radiotopo.org, 101.8 de la FM, Radio Libre Zaragozana. Y si unes todo eso, lo pones en la quiniela, ganas el pleno al 15. ¿Qué temas vamos a tratar hoy, compañera? Pues como lo prometido es deuda, en el anterior programa hablamos de Rojava y queríamos hablar de Basur, una de las otras cuatro partes del Kurdistán, aunque eso ya nos explicará el compañero más adelante. ¿Dónde está esa parte? En Kurdistán del Sur, que es muy, muy diferente políticamente a Rojava, el Kurdistán turco, etcétera. Bueno, Kurdistán del Sur es Irak. Porque esto ya empezamos a entrar en terreno complicado. Vale, vale. Entonces, como nos quedaba hablar de esa parte, lo traemos de vuelta aquí en el programa de esta semana. Vamos a hablar de los kurdos con petróleo. Efectivamente, es un buen resumen. Los kurdos con petróleo y muy amiguitos de Israel y de Estados Unidos y de Turquía también. Aunque, como dijimos en el anterior programa, Turquía ha bombardeado muchísimo esa parte del Kurdistán, a pesar de que son aliados. Pero bueno, ya explicaremos el porqué. ¿Hay alguna parte de por ahí que no haya sido bombardeada ya por Turquía? Bueno, el Kurdistán de Irán no, porque eso ya, porque eso ya serían palabras mayores. Con eso no se atreven, ¿eh? No, de momento no. Pero bueno, mucho mejunje así de primeras, lo desgranaremos en la media hora, el programa en los próximos minutos. Y en la segunda parte. Pues en la segunda parte vamos a ir con la comunidad negra africana afrodescendiente de Zaragoza, que este domingo 18 de julio a las 6 de la tarde convocan en la Plaza España de Zaragoza una manifestación exigiendo la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas. Y bueno, pues vamos a hablar con ellos, que son los que están organizando, pues a ver qué nos cuentan sobre la situación y por qué y todas esas cosas. De lo internacional a lo local. Como siempre. ¿Nos escuchas? Sí, se oye. Sí. ¿Tú me oyes? Sí, un poco bajo, pero yo creo que nos escuchamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es que estoy fuera, no pude evitar, estoy fuera, pero yo te escucho bien. Vale, lo primero... peor calidad que la semana pasada, no sé por qué, pero te escucho. Ya, es que esta vez te hemos llamado desde Skype y a lo mejor se nota un poco. Hay veces que no se nota, pero otras veces sí. Los problemas del directo en la radio. Ah, vale. Pero creo que se oye, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfectamente, sí. Bueno, vale. La semana pasada hablamos de Rojava. Nos quedó en el tintero hablar de Basur porque comentábamos que ha sido la zona del Kurdistán más atacada por Turquía en este año 2020, más bombardeada, pero lo primero, explícanos qué es Basur. Vale. Así, vale, en plan localización, bueno, líneas generales. Sí, vale, en líneas generales. Bueno, es el Basur, que simplemente en kurdo significa el sur. Es una zona donde es una zona generalmente bastante montañosa, en que actualmente se encuentra en el territorio, en el norte del territorio del estado de Irak. Pero esta zona ya fue habitada evidentemente desde miles de años, ¿no? Esto toda pertenece a toda la zona de la llamada Mesopotamia, ¿no? Entonces, como diferentes pueblos, tribus, etnias y luego religiones también están asentados ahí desde miles de años, ¿no? Y bueno, hablando del pueblo kurdo, bueno, evidentemente es toda una historia de revueltas, de rebeliones, pero ya para llegar a las últimas décadas, como igual alguna gente se recuerda, en finales de años 80, todavía bajo Saddam Hussein, se desarrolló el ejército de Irak, desarrolló todas unas políticas también militares de aniquilación del pueblo kurdo. Y más conocida en esta parte era la llamada Operación Anfal, donde fueron como atacados aldeas y pueblos kurdos, y la más conocida en este contexto era la masacre de Halabja, donde más de 20.000 civiles kurdos fueron gaseados por bombardeos de ejército iraquí con gas, ¿no? Esto hay que decir que también esto también pasó porque los kurdos fueron acusados de colaborar con Irán en la anterior guerra, que había una guerra en años 80 entre Irán e Irak. Bueno, sí. De todos modos, había luego un gran levantamiento en 1991 del pueblo kurdo contra el régimen de Saddam Hussein. Ahí había algún silencioso apoyo, digamos, del occidente, aunque no sea tanto militar, pero a nivel diplomático, lo que causó que la región de Kurdistán, entonces toda esta zona del norte de Irak, obtuvo cierta forma de autonomía política, ¿no? Esta autonomía luego se consolidó después de 2003, después de la invasión estadounidense en Irak, ¿no? Bueno, estos son temas así como bastante complejos, yo lo repaso súper rápido. Actualmente, bueno, desde las últimas décadas, lo que se llama región autónoma de Kurdistán es esta zona como oficialmente se llama, tiene cierta autonomía política y económica dentro del Estado Federal de Irak, aunque siempre también la historia fue marcada por guerras fratricidas entre diferentes tribus y partidos, luego como ya partidos kurdos, ¿no? Y también en años 90, finales años 90, había prácticamente una guerra civil entre dos partidos más grandes de Kurdistán de Irak, que son el PDK, Partido Democrático de Kurdistán, que es vinculado al clan, a gran familia de los Barzanis, y luego el UPK, la UPK, Unión Patriótica de Kurdistán, que históricamente fue vinculada a otra gran familia, familia Talabani. Vale, por recapitular, bueno, por recapitular un poco, más o menos sigue hasta ahora. Por recapitular un poco, ¿no? Normalmente cuando se explica Kurdistán se dice siempre que es la mayor nación o pueblo sin estado, 40 millones de habitantes más la diáspora, de los cuales se encuentran repartidos, ¿no? En Siria, el pueblo kurdo, Siria, Turquía, Irak e Irán, pero en este caso en Irak sí que tienen cierta autonomía. Y también, para explicar un poco Kurdistán, se dice que hay como dos modelos políticos muy diferenciados dentro del pueblo kurdo, así resumiendo muchísimo, que sería el del confederalismo democrático representado por el PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, más hegemónico en Turquía, Rojava, y liderado por Abdullah Öcalan, y luego el otro modelo, el del Kurdistán iraquí, que sí que tiene legitimidad internacional, cierto apoyo de potencias occidentales y que tiene cierta autonomía y que se parece pues a su idea de no es tan revolucionaria como la del su idea puede ser incluso contraria a la del confederalismo democrático del PKK, sino que la idea es crear un estado kurdo. Actualmente lo que tienen es una autonomía. ¿Qué más diferencias tienen estos dos modelos o en qué se caracteriza? Decías ahora mismo que normalmente el gobierno entre esta zona del Kurdistán del sur ha sido guerras fratricidas entre Tarlabani y Barzani. ¿En qué se caracteriza este modelo de este gobierno de la autonomía de la región autónoma del Kurdistán iraquí en la actualidad? Bueno, fue basado y históricamente también fue basado principalmente sobre una idea de nacionalismo kurdo, así como diciéndolo en grandes líneas, ¿no? Kurdayeti, que es como kurdismo, sería más o menos, ¿no? Evidentemente también se ha ido transformando todo esto. Había algunas formas más liberales, lo que actualmente, por ejemplo, propone el partido que gobierna, ¿no? en Kurdistán de Irak, que es PDK, es una suerte de, bueno, simplemente es democracia parlamentaria con grande, donde en grande grado también como funciona, sin embargo, como hay muchísimo caciquismo y hay evidentemente también el modelo neoliberal capitalista en todos los niveles, ¿no? Esto, por lo que evidentemente también siguen grandes desigualdades donde ciertas familias tienen muchísimo más poder que antes era económico y ahora está apalancado también en estructuras políticas, ¿no? Entonces es bastante complejo. También hay que explicar que en general también kurdos, el pueblo kurdo en toda la región fue víctima de muchísimas injusticias de parte de cada cada régimen, de cada estado, también de la mayoría de los pueblos, digamos pueblos dominantes en la región, como ahí los gobernantes árabes o iraníes. Entonces también hay cierta lógica que el concepto, ¿no?, que es opuesto evidentemente a fraternidad entre los pueblos, la que propone PKK, pero también se entiende en el contexto histórico de por ejemplo del sufrimiento del pueblo kurdo en Irak, ¿no? Entonces no hay que descartarlo simplemente que son, no sé, que son unos fachas kurdos, porque tampoco es así. De hecho, cuando preguntas a un kurdo, ¿no?, existe también el debate este entre algunos te defienden el modelo del Kurdistán iraquí porque lo defienden como después de tantas atrocidades, a lo mejor tener un estado independiente por lo menos hace que no nos maten en nuestra tierra, en nuestro territorio. Claro. Pero por otro lado, bueno, claro, siempre existe el debate este. También el Kurdistán iraquí tiene muy buenas relaciones con Israel. También a veces cuando se ataca al movimiento kurdo no se diferencia entre diferentes partidos kurdos y dicen los kurdos son aliados de Israel. Pues estaríamos hablando de esta parte del sí, Kurdistán. Sí, pero esto es una simplificación y hay que decir que también es, bueno, no solo simplificaciones, como es una mentira, evidentemente existían en cierto nivel tanto, pero es como, claro, el para muchos países árabes, el Estado de Israel es el Satán más grande del mundo, entonces como cualquier vinculación que se insinúa, si sea mentira o no, se vende bien, ¿no? La verdad es que tanto los Estados Unidos como el Estado de Israel, que es como aliado de Estados Unidos en la región, en algunos momentos ha entrenado algunos peshmergas, algunos soldados guerrilleros que luego ya como se convirtieron consolidación del de Kurdistán de Irak, ¿no? Como había algunos entrenamientos, había algunas cosas así, y simplemente también porque Kurdistán de Irak, hay que también entender que es en una, yo no quiero de verdad de ninguna manera que suene que estoy defendiendo como régimen de Barzani, simplemente para entender que se encuentran también rodeados de enemigos y en una situación muy frágil. Por ejemplo, hay que decir que ahí como el vecino Turquía solo reconoció oficialmente la región autónoma de Kurdistán en 2007, ¿no? Entonces, como casi más de 15 años después y 4 años después la oficial consolidación, y solo cuando, y ahí tenía que mediar George Bush entre Turquía y ahí los ministros de Kurdistán, ¿no? Y esto solo les reconoció Turquía oficialmente cuando les prometieron, el KDP sí que les prometieron entonces en 2007 colaboración en eliminar PKK. Yo quería hacerte una pregunta. Está claro que los únicos que comparten una misma nacionalidad son los ricos, que es la internacionalidad de los ricos, ¿no? Y que los ricos da igual que sean kurdos, que turcos, que iraquíes. Uh-huh. Pero vamos a hablar un poco de, digamos, del pueblo, de la clase trabajadora, o de, yo qué sé, de la gente normal, ¿no? De la clase trabajadora. ¿Qué tipo de relación hay entre los kurdos del sur de Irak con Rojava? ¿Hay algún tipo de solidaridad? ¿Se consideran parte de una misma nación? ¿O quizás con, o sea, no existe ese sentimiento? Sí, sí. No, en general, entre clase trabajadora y de verdad toda parte de partidos de izquierda, tanto en Bakur como en Irán, como en Bashur, toda la gente está totalmente solidaria con Rojava y lo ven simplemente como una parte de Kurdistán. De hecho, por ejemplo, cuando había grandes protestas en Irán, en general había en Irán, pero en Kurdistán de Irán había incluso más grandes, en otoño pasado uno de los eslogans era: no importa si Rojilat o Rojava, Kurdistán es un país, ¿no? Y esto como la gente normal gritaba en la calle, entonces como y también evidentemente entienden, también el pueblo, digamos, en Bashur está oprimido también evidentemente por las familias estas feudales que siguen este tipo de economía ahora como liberal, pero todavía basada en terratenientes, ¿no? En familias de terratenientes. Entonces, relaciones son buenas. Y evidentemente también miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, han ido a Rojava y están en Rojava como apoyando la revolución. Uh-huh. Y por el otro lado, ¿querías preguntar algo tú? Ah, no, quería preguntar que por un lado una cosa es la población, pero por otro lado también otra cosa es el gobierno del Kurdistán iraquí, porque creo que sí que han tenido políticas de boicot hacia Rojava o eso de bloqueo. Eso que iba a preguntar ahora. No sé si es así o no. Sí, evidentemente, porque también es que simplemente ahora es como, no era tanto, pero la situación se ha empeorado con él ahora, el primer ministro que, bueno, era primer ministro durante como 7 años, es el hijo de Masoud Barzani, del que era jefe del Estado, ahora él es, desde el año pasado, es el presidente de Kurdistán de Irak, Nechirvan Barzani, tiene relaciones perfectas con Turquía, como ninguno de los líderes kurdos antes, y está evidentemente colaborando, lo que ya también le causa un montón de protestas de la población, porque la población también entiende que Turquía, para Turquía, por lo menos para el gobierno actual de AKP, MHP, de Erdogan, es que no le importa, kurdos son kurdos. Sí, y esto se ve en los últimos bombardeos, murieron claro, un montón sí. Murieron de hecho probablemente como igual tantos civiles como guerrilleros. Fueron bombardeados sitios civiles en Kurdistán de Irak. Que lo que llama la población se está levantando. Lo que llama la atención, claro, es que el gobierno del Kurdistán iraquí haga acuerdos con Turquía y Turquía bombardee a los propios pueblos a la población del Kurdistán iraquí. Eso es. Sí. No, es totalmente absurdo. Entonces, como hay bastante. La situación en Basur es totalmente polarizada. Porque también, dado coronavirus, dado todas las cuestiones, dado el gobierno no está pagando sueldos a empleados públicos, había protestas de profesores, de varios sectores digamos de administración pública por los sueldos que no le pagaron desde 6 meses, y aún permiten que se construyan bases turcas y que el ejército turco bombardea a su propia población. La situación está muy polarizada y hay varios intereses ahí. Evidentemente, no, a veces como hay una parte de análisis que es como más económica, pero solo forma, digamos, una parte, porque también no hay que centrarse en esto. Turquía tiene objetivos también claramente políticos que incluso a veces, como se ve en sus tejemanejes, son totalmente contrarios a cualquier logro económico. Pero, por ejemplo, en 2014 se firmó un acuerdo sobre exporte de petróleo. Uh-huh. que KRG, ¿no?, la región autónoma de Kurdistán, firmó, el mismo Nechirvan Barzani, que era entonces primer ministro, firmó con Turquía prometiendo exportar todo su petróleo a Turquía, ¿no? Entonces también esto juega, ¿no? Turquía también les está presionando el gobierno esquiva, pero son situaciones absurdas, ¿no? Ahora salieron informaciones hace pocos días que ya fue confirmado muchas veces que los mismos kurdos de PDK, funcionarios de PDK, dieron coordinadas de guerrilla o simplemente de civiles para bombardear, para bombardeos con drones, y el mismo Nechirvan Barzani, creo ayer o antes ayer, dijo que Turquía es un estado muy fuerte, no necesita ni nuestra información. Entonces, como ni siquiera lo denegó. Yeah. Es de verdad, la situación es absurda. Y de estas protestas que hablabas que ha habido en la calle contra el gobierno de Barzani, ¿crees que puede surgir como otro partido, o son protestas que están siendo reprimidas? ¿Qué está pasando con...? Están siendo muy reprimidas. Por ejemplo, había en una que es como, digamos, la tercera ciudad más grande, es más en el norte aún, bastante cerca de frontera con Rojava, Duhok, que había como varias protestas de empleados públicos, de las profesoras de escuelas, y fueron brutalmente reprimidos, que ni siquiera fueron reprimidos, digamos, por la policía local, sino por la gente enviada, directamente, digamos, funcionarios de KDP, ¿no? Sí. Y sí, sí, hay protestas en varias partes. También han salido un montón de informaciones. Hay un montón de periodistas encarcelados, especialmente en últimos meses, porque salieron como a la luz informaciones sobre acuerdos, como de por ejemplo que los servicios secretos turcos se encontraron con servicios secretos de PDK, porque PDK, cada partido tiene su propio servicio secreto, eso también es una realidad, y planificaban en Duhok hacer disfrazarse de guerrilleros y guerrilleras de PKK y cometer una masacre contra una minoría, que en este caso era minoría turcomana, para así y luego acusar PKK para causar más digamos caos. Estos son tipo cosas que... De hecho, hay una ofensiva tremenda, ¿no?, de Turquía contra el PKK, pero metiéndose en territorio del Kurdistán iraquí. Creo que el PKK tiene parte de sus guerrillas en las montañas de en montañas que tocan tanto la zona de Turca como la iraquí, y aparte de las bases esas que has comentado turcas en territorio del Kurdistán iraquí, también había habido una ofensiva y muchos bombardeos, ¿no? ¿Cómo va esta ofensiva? Sí. ¿Se está frenando o no? Vale. Pues la ofensiva empezó por la noche de 14 a 15 de junio, ofensiva de fuerzas aéreas turcas, que la llamaron la Garra de Águila, y fueron como, básicamente eran bombardeos, y durante toda esta noche y el día siguiente fueron bombardeados, lo que dicen según las fuentes enemigos, ¿no?, según digamos el Twitter del Ministerio de Defensa turco, fueron atacados 81 objetivos. Entre estos también fue bastante bombardeada la zona de Yezidis en Sinjar, en Shengal, también conocido como Shengal, que es un poco al sur también y bastante cerca de Rojava, ¿no? Y varios otros objetivos. Había varias gente herida, no se sabe mucho sobre muertos, pero hay que decir que también hay una razón por esto, que muchas veces PKK, o digamos la guerrilla, tampoco quiere revelar inmediatamente la muerte de sus combatientes para no dar satisfacción moral al enemigo, y tampoco no, por ejemplo, revelar luego que en un sitio concreto donde aviones bombardearon, cuánta gente murió, ¿no? Entonces, como muchos, en mayoría de casos, cuando la gente cae shahid, cuando las y los guerrilleros, cuando caen muertos, el PKK revela su muerte mucho más tarde, ¿no? Bueno, y luego dos días más tarde, 17 de junio, empezó una ofensiva terrestre que llamaron la Garra del Tigre. Bueno, lo que sea, son nombres de aquí del ejército turco que pone sus nombres a esto. Y sobre todo atacaron una zona que es bastante cerca a la frontera turca, que es una zona de Montes Heftanin, y donde hasta ahora, hasta el día de hoy, sigue habiendo enfrentamientos. Cada día hay algunas noticias, ¿no? Sobre todo noticias de guerrilla, porque se ve que también a Turquía esta operación no le va tan maravillosamente como lo pensaban, porque en primeros días había un montón de como avisos como pomposos, ¿no?, algunas declaraciones, y ahora no sueltan mucha información, así que tienen bastante perdidas, ¿no? Pero hay emboscadas, hay ataques, ejército turco manda helicópteros para bombardear, tiene sus fuerzas especiales desplegadas en la región, y entonces sigue habiendo una suerte de guerra de guerrillas. Claro, porque en toda la zona. Turquía estaría atacando como el núcleo central de la lucha guerrillera en kurda, ¿no? Las montañas esas. Sí. Y lo que dijeron, no van a salir de ahí hasta que van a terminar con PKK. Aunque esto también se ha anunciado muchas veces en pasado y tuvieron que retirarse, ¿no? Aunque esta vez toda esta ofensiva es bastante más grande, y también la colaboración justo del PDK es tan fuerte como nunca. Turquía ya oficialmente, según su Ministerio de Defensa, tiene 36, ya establecido 36 bases permanentes, bases militares y de inteligencia militar en Bashur, que también a nivel de, digamos, incluso a nivel de ley nacional, es bastante impensable, ¿no? Que no parece que no es un tema ni para Unión Europea ni evidentemente para Estados Unidos. Y Irak no dice nada porque no deja de ser su territorio. La región del Kurdistán iraquí es una región autónoma. Irak suelta declaraciones bastante. También que la Turquía tiene que parar ataques, que están invadiendo el territorio, que no tienen ningún derecho, pero lamentablemente vemos en qué situación también se encuentra el Irak, ¿no? Yeah. Está metido en una guerra de verdad, como entre Irán y Estados Unidos. Yeah. Yo te quería hacer una pregunta, igual es la mía, es que va un poco fuera. ¿Tú ibas a decir algo? Ah, sí, yo quería reseñar. No te oigo, perdona. Ah. Que yo quería preguntar también por, ahora que hablábamos de Irak, de otro hito así que ha pasado en los últimos 2 años de la historia del Kurdistán iraquí y que fue muy sonado y que seguramente a la gente lo haya oído, para que nos expliques un poco más, que fue el referéndum de independencia del Kurdistán iraquí. Porque ahora estamos hablando de qué dice Irak. El referéndum, en 2017. Sí, que creo que fue a la vez muy parecido con lo de Cataluña también. Sí, para decir verdad, también luego, porque claro, estuve un año después en la región y también mucha gente kurda, digamos normal, ¿no? Tipo ciudadanos normales, porque PKK o la gente más afín al movimiento igual no se cree en esto, pero eran bastante, bastante tristes, porque desde Kurdistán de Irak se hacía mucha referencia también a la situación de Cataluña, a situación política de Cataluña dentro de España y cuestiones estos de referéndums. Había como varias declaraciones de solidaridad, y de lo que me recuerdo de aquí del Parlamento de Cataluña no salió nada especial, ¿no? Claro que sí. Ahí hacia Kurdistán. Entonces, solo para comentar que a mucha gente le dolió ahí. Y el referéndum, no salió en nada. También era un poco juego político de la, claro, de la familia de Barzani. Total, sí. Oye, es que ahora no te oigo, perdona. No, decías que era juego político de la familia de Barzani, porque Barzani estaba muy desprestigiado después de en su propio territorio, y convocó el referéndum este diciendo que se iba a declarar. Convocó el referéndum porque ya estaba bastante debilitado. Entonces esto como subió, como siempre cuando un gobierno, cuando un partido gobernante está un poco, sabe que igual puede perder, pues se inventa un objetivo nacional, ¿no? Para levantar los espíritus, para intentar cohesionar el pueblo. Entonces era esto, ¿no? Era más o menos esto. Se desgastó muchísimo dinero público a actos y celebraciones, a banderas enormes y todo esto, un montón de producción cultural, propagandística, canciones, programas, todo. Y de verdad no salió ni tanto, pero en este momento también yo creo que Kurdistán de Irak entendió que también entendió un poco su posición, ¿no? Que es bastante débil a nivel de política internacional. Como el referéndum griego. Oye, yo te quería hacer una última pregunta. ¿Existe una versión del PKK en el Kurdistán iraquí? ¿Cómo? Hay una versión del PKK o algo parecido en el Kurdistán iraquí. Sí, es el mismo PKK. Sí, es el mismo PKK, porque digamos la el KCK, que es la el, digamos, el paraguas de organizaciones de comunidades de Kurdistán está básicamente en montañas de Kandil, ¿no? Y tiene, y también existe, y también la guerrilla, tanto la guerrilla HPG como guerrilla de mujeres y Ejeastar, que está en la montaña, está ampliamente apoyada y tiene conectada con estructuras civiles que están en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Especialmente en la zona más cercana a Kandil, ¿no? En segunda ciudad más grande de Kurdistán iraquí, en Sulmanía, hay como varias estructuras, aunque evidentemente muchas de sus actividades no son exactamente legales. Vale, vale. A nivel de Kurdistán iraquí, ¿no? Vale. Pero tienen mucho apoyo popular, tienen sus estructuras, tienen sus propias organizaciones de mujeres, de jóvenes, organizan, no sé, eventos deportivos, organizan como lecturas, organizan pases de películas en varios sitios, sí. Uh-huh. Yo tenía dos últimas preguntas. Dos, porque son sobre dos temas diferentes, pero creo que es importante puntualizarlo y señalarlos porque... Muy rápidas. Bueno, sí, porque corresponden al... tienen que ver con el Kurdistán iraquí. Y una es el tratamiento que ha dado el Kurdistán iraquí de ciertos... de internacionalistas que han estado combatiendo en Rojava. Y la última era hablar de Sinjar y los yazidís, porque muchas veces se habla en la tele de el pueblo yazidí que fue masacrado por el Daesh y de las mujeres yazidís, pero los que estaban encargados de proteger a ese pueblo, porque Sinjar está dentro del Kurdistán iraquí, eran las fuerzas Peshmerga del Kurdistán iraquí, sin embargo no lo hicieron. Si nos puedes comentar como esos dos aspectos, lo que ha estado pasando y lo que pasó, como para clarificar esos puntos, estaría guay. Igual como la zona de Shengal se hizo bastante como famosa a nivel internacional, claro. Igual en 2015, ¿no? Cuando se retiraron de verdad quien militarmente estaba en la zona, supuestamente protegiendo la zona del Estado Islámico, eran peshmergas de KDP. Y se retiraron. Entonces el Estado Islámico atacó y única gente que vino a apoyar a los yazidis en este momento era PKK, era guerrilla en ropas de guerrilla, vinieron directamente de montaña en camionetas Toyota, que es como 400 kilómetros, vinieron ahí. Y esto el pueblo yazidí evidentemente recuerda, aunque a pesar de la gran masacre que había de destrucción de Shengal, evidentemente como de alguna manera la guerrilla que fue a defender Shengal del Estado Islámico, de alguna manera como salvó por lo menos alguna gente, ¿no? Sí. Y esto es también, esto se ve el trato también hacia pueblo yazidí, ¿no? Pueblo yazidí que es considerado también en muchos países y también por alguna parte del pueblo de kurdos musulmanes está percibida con bastante desprecio, ¿no? Y también como justo he comentado antes, también fue siempre como zona atacada por varios tipos de yihadistas, si fuera el Daesh o ahora también el yihadismo, ya es casi como yihadismo del Estado turco, ¿no? Y también esta zona fue bombardeada. Y en grandes partes, ahí como justo en Shengal, también como en Mahur, existen muchas estructuras vinculadas al confederalismo democrático, tienen sus propias fuerzas de autodefensa, también basadas un poco en el modelo de YPG y YPG, entonces hay YBG y YBG-Jin. y muchas estructuras civiles, ¿no? que aplican en toda sociedad civil, en administración, en economía, principios de confederalismo democrático. Bueno. Y esto también es gracias, creo, a gran parte es gracias a la ayuda que el PKK siempre dio al pueblo yazidí y sobre todo al reconocimiento del pueblo yazidí como tal, y no metiéndolo simplemente en un saco de vale, somos todos kurdos. Compañero, tenemos que... La otra pregunta, perdona. Nada, es que tenemos que cortar aquí. Creo ya lo dejaremos para otro día. Vale. Porque ahora tenemos otra... No, la otra era simplemente comentar que el Kurdistán iraquí ha detenido a internacionalistas que salían de Rojava y los ha metido en prisión hasta que los han conseguido liberar. Claro, algunos acabar. Sí. Evidentemente, pero esto es política de... Esto pasó muchas veces, ¿no? De verdad, todo el mundo pasa muchísimo miedo ahí pasando cuando se vuelve a Rojava y hay que ir a Sulmaní con coches, cambiando coches por el checkpoint del KDP. Es como, de verdad, se pasa mucho miedo porque sí que varia gente acabó en la cárcel. Es un trato, sí, es como mostrar también... Es como son varios juegos, estos como políticos, y también una de las toda la gente internacionalista también luego es como igual volviendo, ¿no? Es bastante como más visible, entonces es fácil también castigar, porque si van a detener ahora como 10 kurdos cualquiera, a nadie le va a importar, nadie, digamos, a nivel internacional. Pero cuando detienen a un español o a un estadounidense hay un gran drama, ¿no? Entonces, como es un poco para, KDP lo hace para mostrar su poder, su soberanía y esto. Y también, evidentemente, luego pasar informaciones al servicios secretos turcos, ¿no? Sobre esta gente. Sí, bueno, soberanía totalmente ocupada por el Estado turco. Pero bueno, compa, muchas gracias. Y esperemos que haya servido para explicar un poco otra parte del Kurdistán. Chao, un abrazo. Pues aquí seguimos en Radio Topo en el 101.8 de la FM y volvemos en dos minutos con la entrevista a la comunidad. A la comunidad negra, africana, afrodescendiente de Zaragoza, con los que vamos a hablar de la manifestación de este domingo. Vamos para allá. Y aquí seguimos en Radio Topo en el 101.8 de la FM, y a ver si nos escuchan nuestros compañeros que tenemos al otro lado de la línea. Tenemos a Jawad, Mohamed y Yusef. ¿Nos escucháis? Sí, lo escuchamos, sí. Perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí estamos hablando con compañeros de la comunidad negra africana y afrodescendiente de Zaragoza, pero no solamente de Zaragoza, porque también tenemos a un compañero que nos con el que estamos contactando desde Bilbao. Bueno, hablamos con ellos pues porque este 18 de julio a las 6 de la tarde habéis convocado una manifestación. Entonces, bueno, contarnos qué es esta manifestación que habéis convocado. Sí, el que se anime primero. Vale, vale. Buenas tardes. Pues mira, que la manifestación pues la hemos convocado después de varias acciones a favor de la inmigración, que la verdad es que lo está pasando muy mal. Y todo eso vino después de hacer otras manifestaciones relacionadas con el tema de la regularización ya en condiciones y permanente. Hemos hecho una manifestación aquí en Bilbao, en Barcelona, en Murcia, en Almería y en varias ciudades. Y seguimos haciéndolo hasta que ya llegó nuestro turno para hacer una manifestación también aquí en Zaragoza. Bueno, parece que por ahora la regularización se da con condiciones, o como que se hace un favor y se regala solamente pues para recoger la fruta, porque ahora hay un momento especial de crisis, pero parece que esa regularización no se va a quedar ahí, ¿no? ¿Cuáles son vuestras exigencias de estas regularizaciones? ¿Cómo queréis que sea? Es que la regularización es por justicia social nada más. Es que, vamos, no es caridad, es que tenemos ese derecho que ya llevamos años esperando de que el gobierno pues escuche nuestras voces. Uh-huh. y la gente lo está pasando muy mal. La verdad es que está muy indignada por el tema, explotada por las mafias y la compra-venta de contratos y lo demás, y ustedes ya lo saben, y ya eso ya tenemos que poner fin a lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo. Tenemos que encontrar una salida, porque los economistas del país se han dado cuenta de que, y ya lo sabían, de que la inmigración favorece el crecimiento económico, y que con los inmigrantes se trabajan, digamos, en negro, lo que hacen es que la economía pierda dinero. Uh-huh. Pues vale más, será mejor que trabajen y que pues cotizan y contribuyen. Uh-huh. Para el crecimiento económico, y lo no niega, no, eso lo no niega nadie. Uh-huh. Puede que tal vez no haya entendido tu pregunta, pero es una explicación un poco más o menos sobre el tema. Sí, bueno, esta manifestación, una de las cosas que tiene, digamos, especial es que normalmente solían ser convocadas por ONGs, pero ahora, pues por lo que hemos visto, es la propia gente migrante la que está convocando. Yo no sé si nos podríais contar pues quiénes sois, quién es la comunidad negra africana y afrodescendiente, qué grupos estáis convocando esta manifestación. ¿Quiénes sois? Bueno, lo comento. Esto se empezó y se creó de una plataforma del Telegram bajo las alas de una asociación que nos ha orientado más o menos para reivindicar la situación actual de todos los inmigrantes. Porque nunca se hizo esta reivindicación y nunca se hizo una regularización masiva desde el 2005, de la era de la que estaba el presidente señor Zapatero. Y lo que queremos hacer es que se vea esto no solamente una solución a esta gente, que ya es una integración social y una liberación de angustia de todo inmigrante que reside aquí en España, que está sin papeles, sin derechos de asistencia médica algunos, bueno, algunos descubren y algunos no, y están desamparados, que no tienen el padrón, no tienen acceso a una vivienda digna, no sin cotizar, no, tampoco tienen derecho a muchas cosas que les falta al inmigrante. Con la situación actual, con la crisis del COVID, está habiendo más casos todavía de racismo y se está acusando a los migrantes de ser los que están contagiando a la gente y realmente de lo que no se hace de lo que no se da cuenta la gente es de las condiciones en las que están trabajando o están viviendo. No sé si vosotros esta manifestación también tiene que ver por estos incrementos de casos de racismo con el COVID o de complicaciones que pueda haber. Bueno, de racismo no digo que sea racismo. Es un colectivo que está desamparado. Están viviendo en una situación infrahumanas, en favelas, y ya ves, sin nada de amparo por el Estado. Siempre trabas en todas las administraciones públicas para que se puedan empadronar, para que puedan coger una vivienda, para que puedan acceder a las cosas esenciales, como todo el ciudadano español. Bueno, porque además uno de los problemas es que la renta básica aprobada por el gobierno directamente excluye a las personas que no estén regularizadas. Sí, pero este colectivo no pide esa renta mínima, no venimos a pedir a ninguna ley mínima ni nada al Estado. Lo que queremos es una situación regular, bueno, administrativa regular, que pase a regular, nada más. Reivindicaciones en este sentido, nada más. No pedimos ninguna paguita ni acceso a ninguna ley mínima, que digan los partidos de derecha lo que digan. Nosotros no estamos a favor de esas rentas mínimas, no las queremos. Encima, el gobierno ha hecho unos criterios para accederlas, hay que tenerlas, así de claro. Sí, es verdad. Piden antes haber tenido otra ayuda. Sí, pedimos que cambien la ley de la extranjería también, porque es muy dura para una persona venir, pasa 3 años, 4 años y no sigue el contrato. Hay personas aquí con mujer, son familias con niños, con familia sin papeles. Es muy duro para una persona con familia aquí, es muy duro para él y no tiene ni ayudas ni nada. Hay personas sufriendo mucho aquí, extranjeros. También por eso pedimos el gobierno para cambiar este todo que hay en la extranjería, porque la extranjería mata personas, un montón de personas. ¿Quién va a darte un contrato de un año? No hay ninguna persona va a darte un contrato de un año para arreglar los papeles. ¿Y todos los contratos a los que podéis acceder sin estar regularizados? Sí, en esta situación del COVID no hay ningún jefe va a darte un contrato de un año. Por eso pedimos que cambien la ley de la extranjería y para podemos vivimos una vida digna y vivimos estamos juntos aquí, estamos amos de España, estamos yo origen marroquí, me amo España. Yo no puedo vivir en otro sitio. No podemos trabajar sin papeles. Estamos sufriendo mucho, un montón, que lo ves, que te vas a coger alguna ayuda o algo, que no tienes papeles, no tienes derecho para coger ninguna ayuda. ¿Por qué no tienes papeles? Eso. Nos contaba antes Josef que la manifestación no va a ser solo en Zaragoza, sino que además está coordinada, sí. y va a ser en más ciudades. Sí, en Bilbao, en Murcia, en Cataluña, en Madrid, en varios ciudades tenemos una manifestación muy grande para salen las personas y piden los derechos de la extranjería y los papeles. Necesitamos regularización ya sin condiciones. Bueno, pues aquí desde Radio Topo, desde luego que os apoyamos y llamamos a todo el mundo a que participe en esa manifestación, que en Zaragoza es el sábado 18 de julio a las 6 de la tarde. No sé si queréis añadir algo más, que estos micros están abiertos. Yo quiero añadir que el 18 va a haber una salida y una concentración en Zaragoza a las 6:30. Luego, al ámbito nacional, territorio español, por todas las comunidades que hemos convocado, ya están en proceso y el domingo cada uno tiene su horario y nosotros en Bilbao estamos a las 7 de la tarde. Vamos a salir una salida con unas plataformas de ONGs que nos van a apoyar y están invitadas todas las plataformas y las asociaciones y las tanciquillas a que se unan a esta reivindicación y apoyar al inmigrante que está desamparado de este país. Solo pedimos justicia social, nada más. Nada más. No queremos ni palitas, nada más. Una regularización masiva, sin condiciones para todo el inmigrante, que es su segunda patria aquí. Pues os deseo. Y yo voy a añadir una cosa, por favor. Sí, sí. Yo quiero enviar un mensaje muy claro al gobierno español. Les quiero decir desde aquí que nosotros, los inmigrantes, estamos más concienciados que nunca. Y sabemos de que ustedes no nos quieren regularizar nuestra situación. Por eso ya hemos decidido seguir la lucha hasta conseguir nuestros derechos. Vamos a convocar más manifestaciones y no vamos a parar hasta que regularicen nuestra situación, porque eso ya no puede seguir así. Desde el 2005 hasta el 2020 seguimos a la espera de que un gobierno nos escuche y que nos dé nuestros derechos, pero nada. Entonces, la única manera para conseguirlo es seguir la lucha en manifestaciones por las calles, pidiendo nuestros derechos, que es algo fundamental y no es caridad, porque nosotros hemos dado y hemos trabajado en ese país y estamos contribuyendo y construyendo este país como cualquiera. Tenemos deberes y tenemos derechos. Nuestros derechos ya los conocemos y los deberes de ustedes ya lo saben. Entonces, por favor, nos ayudéis para escucharnos solo una vez. Ese es el mensaje yo que os quiero enviar desde aquí y agradezco darnos la oportunidad para expresarnos lo que nos pasa aquí en España, y les digo muchas gracias. Siempre damos las gracias a España porque nos ha acogido y porque nos han dado mucho, pero necesitamos que ustedes pues también pues que por lo menos nos escuchen por una vez y nada más. Lo has dejado bien claro, Azucran. Sí. Bueno, gracias, pues. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Y lo dicho, por justicia social, y como habéis escuchado al compañero, manifestación, regularización ya, 18 de julio a las 6 en Plaza España, en Zaragoza, por la demanda urgente por la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Abrazos. Muchas gracias. Chao. No, lo ha dejado clarísimo, ¿eh? Total, sí. Pues nada, compañera, cerramos ya aquí el chiringuito, ¿qué? Sí, ya está el miércoles que viene. Bueno, pues esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM.